Entonces, una manera, cuando ya uno trabaja en esto, cuando ya lo estudió o cuando ya lo vivió, esas frecuencias de sanación es como que llegaran a ti, ya están en ti, ya te acompañan en cualquier momento o en cualquier proceso de vida. Entonces, simplemente es cuando se tiene esa observación de ese campo o cuando tú la recibes como cliente, es volver a recordar ese poder que está dentro de ti. Entonces, algunas palabras, algunas personas lo dicen como activación, yo lo veo más como recordar y a veces también lo veo, Laura, como desaprender, porque soy yo, no lo digo por juzgamiento, sino que lo digo por mí. Cuando aprendí esto, tuve que soltar un montón de creencias limitantes y una de las creencias limitantes era en pensar que simplemente algunas personas podían aprender sanación o podrían recibir la sanación como si fueran unos elegidos. Pero cuando tú recobras esa armonía, cuando recibes esas frecuencias de sanación, ya ves que no está fuera, está dentro de ti. Ese equilibrio, mantener ese equilibrio, te hace sentir más pleno o te hace sentir diferente. Por ejemplo, la mente, nosotros vamos sintiendo nuestra mente más activa, como con más instinto, con más intuición, con más respuestas, porque muchas veces encontramos también al volver a ese equilibrio, un impulso también emocional a reconocernos mucho mejor y nosotros ser como esa guía interna en una capacidad como más innata y más creativa. Estas frecuencias también, Laura, es un campo ampliado de información. Estas frecuencias, esa inteligencia universal trabaja de manera multidimensional, atemporal e inteligente. Al comprenderme todo eso, se trata ese todo es sanar a la persona. Y cuando ese todo vuelve a sanar, vuelve a su estado natural y a su equilibrio. Las frecuencias de sanación, cuando ahorita me preguntaba lo de activar, te lo voy a explicar también de otra manera. Cuando nosotros trabajamos con las frecuencias de sanación y todo lo que estamos diciendo hoy acá está avalado por la ciencia, esas frecuencias de sanación en ese campo unificado o ampliado, ¿sí? En ese campo se ha validado la ciencia, Universidad de Stanford, Universidad de Arizona y Universidad de San Petersburgo, que trabaja con entropía negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Esa entropía negativa, en ese campo donde se está trabajando con la persona que tomó la sanación, esa energía, esa entropía negativa va a eliminar cualquier desorden, cualquier tendencia al desorden, cualquier tendencia al desbalance o cualquier desinformación. Entonces, ¿qué ocurre? Llega esa entropía negativa y te vuelve a equilibrar, te vuelve a armonizar, te vuelve a traer el orden y cuando tú vuelves a ese equilibrio, a ese orden, a esa armonización, sin tratar algo específicamente, lo trabaja a nivel de ese todo, ¿ok? Entonces, esta medida de observación termodinámica, que es la entropía negativa, con la física se puede medir que esta energía me trae lo que estuviera en caos, me lo vuelve a traer al orden. Entonces, ahí más o menos cabría como la respuesta a lo que me estás diciendo. Haz de cuenta que tú llegas a tu casa y encuentras que había entrado tu sobrinito o un niño pequeño y sacó todas las cosas que tú tenías organizadas en tu sala. Entonces ahí tú dices, hay un desorden. ¿Qué pasó acá? La casa no está en orden. No entiendo por qué está todo regado. Bueno, cuando volvemos al orden es salir de ese caos a ese orden, pero a ese orden a nivel tuyo, a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Buenísimo, Marcela, muchísimas gracias. Yo sí que veo, a lo mejor quizás. esa parte de reactivación, ¿no? Podríamos ser el, digamos, el término para mí desde mi mirada. Me encantará conocer a través del chat, por supuesto, cómo lo ve nuestra audiencia, cómo lo ven las personas que nos acompañan. Y justamente haciendo un poco de mención a las personas que están aquí, te voy a pasar la primera pregunta de la tarde, Marcela, si te parece. Sí, desde claro. Este nos pregunta José Lomeli si podemos decidir no usar ese don sanador o si tenemos que hacerlo, por así decirlo, porque es nuestro deber el poder utilizarlo. Mira, esa pregunta está muy buena. Y esa pregunta sale en el último libro del Dr. Eric Pear. Yo me formé hace 14 años con el Dr. Eric Pear y hay un capítulo especial donde él dice... Nosotros, cuando digamos, vamos a trascender, digamos, de esta tierra, hay dos cosas. Uno es nuestra responsabilidad y otra es una rendición de cuentas. Yo pienso mucho es que hay una rendición de cuentas. Entonces, en esa rendición de cuentas, nosotros sí deberíamos procurar por sanar, sanarnos a nosotros mismos, sanar a los demás, sanar a todo el universo. O sea, yo sí soy una convencida que, y por eso estoy haciendo lo que hago, que tanto el universo como las personas, como el planeta, debe estar en una constante sanación y evolución. Entonces, en esa rendición de cuentas, si tú tienes el don, que realmente no es un don, sino que es un derecho adquirido, nosotros deberíamos de o compartirlo, o usarlo, o ponerlo al servicio de los demás. Pues en el caso mío, esa es una de las invitaciones que yo hago. Una es uno sanarse y estar mejor. Yo llegué acá porque tuve una depresión mayor y en esa búsqueda gigante encontré sanación reconectiva y esto es lo que me sacó de la depresión mayor. Entonces, cuando ya uno trabaja con esto se va volviendo en un estilo de vida, en un apoyar a las personas en su evolución, en apoyar a las personas en su propósito de vida. Vamos teniendo un conocimiento, como digamos, más profundo y no solamente se vuelve como una responsabilidad, sino volver a esa rendición de cuentas para usar lo que sí te ha dado. O sea, El de no tienes que tener un don, también ahí hay una frase muy bonita del doctor Eric Pear que dice, todos somos especiales, por lo tanto nadie es especial, pero cada uno usará lo que tiene y lo que le corresponda. O sea, es ponerlo al servicio, es ponerlo y entregarlo y comprender que esa sanación energética, al sanar a la persona a la totalidad y no un síntoma, y no enfocándose en un problema específico, lo que está haciendo es recibiendo, interactuando con esa energía, luz, información. Entonces, ¿por qué no hacerla, compartirla o trabajarla? Buenísimo, Marcela. Me está encantando y veo que por aquí a las personas que nos acompañan también les gusta mucho el tema de la autosanación. Creo que es un tema realmente que nos puede dar, ¿no? De verdad, mucha... otro nivel de conciencia, ¿no? Lo siento yo así de esa forma. Sí. Hablabas, y desde tu punto de vista, no solamente profesional, sino también desde personal, hablabas del dolor, ¿no? Del dolor de sentir, por ejemplo, eso, pues una depresión o tener un momento difícil, una noche oscura del alma. ¿Qué papel juega el dolor en este proceso de sanación, Marcela? Mira, yo siempre he pensado que el dolor es el indicador. El dolor es el que te hace el llamado de atención. El dolor es como el regalo que está mal empacado, pero que lo que está haciendo es como tocándote la puerta de tu ventana o tocándote a hacerte un llamado en vuelve a ti. Vuelve a ti, estás en un momento totalmente automatizado, te has olvidado de ti, te has olvidado más allá de lo que estás haciendo en tu vida, digamos, del trabajo, y te vuelve como a sacar, te vuelve a decir, vuelve a ti. Porque ese dolor muchas veces, yo he atendido muchísimas personas en estos 14 años que llevo trabajando, y yo veo que cualquier situación de quiebre de vida, de enfermedad, de duelo, de separación, de una enfermedad, muchas veces lo que hace es traerte otra vez a ti. Y cuando vuelve a traerte a ti, entiendes que ese dolor por el que tenías que pasar fue el regalo para luego descubrir un nuevo norte, un nuevo propósito de vida, un buscar más allá de por qué me está ocurriendo esto, por qué me está sucediendo aquello o lo otro.